Mira, esta semana estudiaremos la manera como Jesús desarrolló su ministerio. Él sabía lo que había venido a hacer a este mundo. En Lucas capítulo 19, versículo 10, está registrada su declaración de misión. Al ser criticado porque había entrado al hogar de un publicano como Zaqueo, el Señor Jesús les respondió a sus críticos lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiere decir, Jesús había venido a este mundo a rescatar al ser humano de las garras del pecado. Pero él sabía perfectamente que con su muerte en la cruz, el problema del pecado y sus terribles consecuencias no estaba del todo resuelto. Era necesario que Jesús regresara por segunda vez a este mundo a ponerle un punto final a la maligna obra de Satanás. Mientras Cristo no vuelva, pues los seres humanos continuarán sufriendo las injusticias y privaciones propias de este mundo deformado por el mal. Así que además de morir en la cruz para salvarlo, Jesús, mientras estuvo en esta tierra, aprovechó cada minuto que tuvo para resolver las consecuencias perniciosas del pecado. Por eso, casi al mismo inicio de su ministerio, entró a la sinagoga de Capernaum un sábado y leyó lo que el profeta Isaías había escrito y que está registrado en Lucas 4, 18 y 19. Ahí está registrado lo que Jesús leyó, pero él leyó un texto de Isaías. Ahora, el texto que Jesús leyó decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Ahora mira, si tú vas al libro de Isaías, de donde Jesús leyó este texto, te vas a dar cuenta que él no leyó todo el texto completo, porque el texto completo no termina con la frase "y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor". No, no, no. Esa es la penúltima frase. Después de esa frase hay otra en el libro de Isaías que dice "y el día de la venganza de nuestro Dios". Jesús no leyó esta última frase. ¿Por qué no la leyó? ¿Por qué no leyó el versículo completo? Ah, esto es interesante, por dos motivos. Primero, la expresión "el día de la venganza de Dios", que fue la frase que él no leyó, o "el día de la ira de Dios", que es la misma cosa, se refiere a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, hablando de la segunda venida de Cristo, dice: "El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá ponerse en pie?" Te das cuenta, el día de la ira o el día de la venganza se refería exactamente a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, Jesús no podía leer esta última frase del texto de Isaías, porque él no había venido por segunda vez todavía, estaba en su primera venida a esta tierra. Entonces, si él leyese esta frase, pues confundiría a los que estaban ahí presentes, porque esa frase se refería a su segunda venida. Pero por otro lado, los judíos también le llamaban día de la venganza de Dios al día en el que el Mesías aparecería por primera vez, porque en la opinión de los judíos ellos pensaban que el Mesías venía a acabar con los enemigos y libertar a Israel del poder político de Roma. Entonces Jesús evitó leer esta frase. Primero, porque se refería a su segunda venida. Segundo, para que los judíos no pensaran que él tenía algo que ver con el cambio de la situación política de sus días. Cambiar la situación política del mundo no era la misión de Jesús en la tierra. Él atendió las necesidades de los pobres, es verdad. Ayudó a los necesitados, eso no, nadie lo discute. Los relatos del Evangelio están llenos de incidentes donde Jesús ayudó a la gente necesitada, pero en ningún momento Jesús dio lugar a pensar que la Iglesia debe involucrarse en los asuntos políticos del país para cambiar la situación de injusticia social. Nuestra misión es predicar las buenas nuevas de salvación y extender la mano a los que necesitan de ayuda, a los que necesitan de una palabra de ánimo, un plato de comida, de una ropa, de una frazada, en fin, de un momento de auxilio mientras pasan necesidad en esta tierra. La Iglesia tiene que ser una fuente de bienestar en la comunidad donde vive, pero nunca puede creer la Iglesia que nosotros vamos a cambiar la situación política de injusticia social y que para eso tenemos que meternos a la política. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí lidiaremos con la pregunta sobre quién es nuestro prójimo, a quién debemos ayudar. En realidad, esta pregunta se la hizo a Jesús un doctor de la ley. Y este doctor, cuando le preguntó a Jesús quién es mi prójimo, tenía como propósito hacerle caer en alguna contradicción para después acusarlo. Porque mira, la tradición judía en los tiempos de Jesús consideraba prójimo a los parientes más cercanos y a ellos había que ayudarlos. Los otros, ellos no tenían la menor importancia para los judíos. Bueno, el doctor de la ley quería ver qué es lo que Jesús respondería. Pero el maestro no le respondió directamente, sino que le contó una parábola para que el mismo doctor y las personas allí presentes sacaran sus propias conclusiones. La parábola que Jesús refirió fue la parábola del buen samaritano. Yo no te voy a contar la historia, pero tú puedes leer en el texto bíblico. En esta parábola la víctima está herida, o sea, necesita de ayuda. En segundo lugar, está inconsciente. Por lo tanto, nadie puede identificar su acento, su dejo. Nadie puede saber de dónde viene, ni cuál es su origen étnico. La víctima también está desnuda y en consecuencia nadie puede identificar a través de sus ropas si es rico o es pobre. Bueno, ¿qué lección deseaba Jesús enseñarnos? Que el prójimo es simplemente aquel que necesita de ayuda. No es necesario saber nada de la persona para ayudarla, apenas que necesita de ayuda. Y esta es una lección para la Iglesia de hoy. Debemos extender la mano en dirección del que necesita de ayuda, sin tener en cuenta cualquier otro factor. Podemos raciocinar mucho a este respecto. Podemos argumentar una y otra cosa, pero la enseñanza del maestro es clara. Tu prójimo es todo aquel que necesita de ti. No necesitas saber de dónde viene, la clase social, la raza, lo que cree, lo que piensa, no. Solo que necesita de ti, ese es tu prójimo, extiéndele la mano. La sierva de Dios dice en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 318, lo siguiente. Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la raza, la nacionalidad o la casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquiera. Y esto tenemos que tener bien claro en la mente. Vamos a la tercera parte. Aquí se presenta una ilustración de Jesús que muestra que la Iglesia solo tiene sentido de existir mientras cumpla con su propósito. Leamos lo que dice Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Esta declaración de Jesús es más seria de lo que puedas imaginar. Aquí se establece el principio de que cualquier cosa solo tiene sentido de existir mientras cumpla con su propósito. ¿Y cuál es el propósito de la sal? Pues darle sabor a los alimentos. Ahora Jesús compara a su iglesia como la sal de este mundo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La respuesta la trae Apocalipsis 14:6. Dice, luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Este ángel simboliza a la iglesia remanente, o sea, a la iglesia de los últimos días. Y el propósito del surgimiento de este remanente es para predicar el evangelio en el contexto del juicio investigador. Claro que esta predicación no puede ser apenas teórica. Y es de eso justamente que estamos estudiando. Tiene que ser una predicación práctica también. No hay nada de malo en conocer los versículos de la Biblia de memoria. No hay nada de malo en poder explicar las profecías o el tema de la justificación por la fe de modo admirable. Pero todo eso se transforma en una tragedia si nos limitamos a quedarnos dentro de la iglesia o a salir a la calle solo para presentar la teoría, sin extender la mano a las personas que sufren en el mundo. El Evangelio de Cristo es completo. Mientras le predicamos a las personas el mensaje de la salvación del pecado, necesitamos ayudarlas en sus necesidades y circunstancias difíciles a donde el pecado las condujo. No podemos limitarnos a un aspecto. El Evangelio es completo. Existen muchos que creen que nuestra misión es solo ayudar a los pobres. Eso no es bíblico. Existen también los que creen que nuestra misión es solo presentar la teoría del Evangelio sin importarnos con el sufrimiento de las personas. Eso tampoco es bíblico. Una cosa es necesario hacer y no dejar de hacer la otra. Pero la ilustración de la sal nos enseña que si la sal no cumple con su propósito de darle sabor a la comida, en las palabras de Jesús ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. ¿Y qué diríamos con relación a la iglesia? En la opinión de Jesús, ¿qué debería suceder con la iglesia si la iglesia no cumple su misión? Ah, esto es terrible, pero la respuesta tenemos que darla cada una. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Hablaremos aquí de la siembra y de la cosecha. Leamos Juan 4, 35 al 38. ¿Acaso no dicen ustedes aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que siega, porque en este caso es verdad lo que dice el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no cultivaron, y otros cultivaron y ustedes se han beneficiado con sus trabajos. Ah, mi hermano querido, ¿sabes qué? Cosechar es una experiencia fascinante. Coger el fruto maduro de la tierra, ¡oh, qué delicia! ¿A quién no le gusta? En muchos lugares la época de la cosecha es tiempo de fiesta. En la vida espiritual ocurre algo semejante. A todos nos gusta cosechar, pero generalmente nos olvidamos que nadie cosecharía si alguien primero no hubiera sembrado y cultivado. Estos dos aspectos previos a la cosecha son de suma importancia, la siembra y el cultivo. Para tener una cosecha abundante es necesario dedicar primero tiempo, esfuerzo y dinero a la siembra y principalmente al cultivo. Nuestra iglesia en el aspecto evangelístico es muy dada a cosechar. Queremos ver bautismos por todos los lados. Yo personalmente he participado de reuniones evangelísticas donde se han bautizado miles de personas, pero a veces existe un mal entendido y nos ponemos a bautizar a personas que no han sido preparadas debidamente. El trabajo de preparación es indispensable. claro que en los inicios de la Iglesia Adventista, el trabajo de preparación, cultivo y cosecha era realizado mayormente por los pastores. ¿Por qué? Porque casi no había miembros de iglesia. La sierva de Dios en aquellos días decía lo que está registrado en el libro Evangelismo, página 34. El Señor desea que proclamemos el mensaje del tercer ángel con poder en estas ciudades. No podemos ejercer este poder nosotros mismos. Todo lo que podemos hacer es elegir hombres de capacidad y urgirlos a ir a esas avenidas de oportunidad y allí proclamar el mensaje. Elena de White se refería a las ciudades que no tenían presencia adventista como avenidas de oportunidades y decía, no podemos hacer nada para evangelizar esas ciudades a no ser enviar hombres, y se estaba refiriendo a los evangelistas. Así nacieron lo que nosotros conocemos como campañas de evangelismo. Esta fue la manera que los pioneros tenían de levantar iglesias en las ciudades donde no había ningún creyente. Allí llegaba el evangelista con su equipo de instructores bíblicos y realizaba el trabajo de siembra, cultivo y cosecha. Eso le tomaba 4, 5, 6 meses a veces, hasta que dejaba una iglesia y se iba a otra ciudad. Ese tipo de evangelismo aún hoy es necesario en las ciudades donde no existe la presencia adventista. Pero las cosas cambiaron. Mira, en 1915, el año en que la sierva del Señor falleció, ella escribió lo que está registrado en el libro Obreros Evangélicos, página 206. Cuando trabaje donde ya haya algunos creyentes, el predicador debe primero no tanto tratar de convertir a los no creyentes como preparar a los miembros de la iglesia para que presten una cooperación aceptable. Esa cooperación aceptable, entre comillas, se refiere al trabajo de siembra y cultivo que la iglesia necesita realizar. Es un trabajo previo a la campaña de evangelismo. Con meses de anticipación, cada miembro de iglesia busca una persona para evangelizarla y darle estudios bíblicos, de modo que el evangelista solo realiza una campaña de cosecha. Es como si el evangelista fuera una especie de partero espiritual que llega a una iglesia a ayudar a nacer a los niños que están en el vientre. Pero la iglesia tiene que estar embarazada, o sea, cada creyente debe haber buscado a otra persona y debe haberla evangelizado, porque si no, ¿cómo el partero espiritual que es el evangelista va a hacer nacer a los nuevos niños? ¿Qué niños si no hay nada, si la iglesia no ha preparado nada? Bueno, en este trabajo de preparación previa, el creyente debe saber aproximarse de las personas, sin levantar barreras, y más bien derribando preconceptos. Para eso, nada mejor que seguir el método de Cristo que la sierva de Dios presenta en el libro El Ministerio de Curación, página 102. Esta es la quinta parte de la lección. La sierva del Señor dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. En el trabajo de preparación, de siembra y de cultivo, cada miembro de iglesia tiene que buscar a las personas siguiendo el método de Cristo, extendiéndole la mano, ayudando a las personas en sus necesidades, mostrándole simpatía, ganándole confianza. Todo eso lleva meses para que finalmente les digan, sígueme, cuando llega la campaña evangelística. Es así que trabajaba Jesús y es así que nosotros debemos trabajar. Que Dios te bendiga.